movilización que están haciendo estudiantes y maestros. Me parece muy buena porque es una forma de manifestarse pacíficamente y para conseguir lo que en realidad queremos, que es mayor salario y una buena educación. Para una buena educación hay que tener un buen ambiente. Y si no tenemos estufa en este frío, no se puede estudiar. Es una forma de sacarte la atención a través del frío. Así que esperamos tener una respuesta. Bien, gracias.